Este miércoles 21 de junio, la Escuela Itinerante llega a Córdoba y las radios comunitarias decimos presente. En defensa de la educación pública y los derechos de las y los trabajadores. Transmisión en vivo desde la ex Plaza de Les Arfield a partir de las 10 hasta las 14 horas. Programa especial junto a la lucha docente. Escuchanos en vivo por la señal de Farco y por esta emisora. Del 21 al 24 de junio, la Escuela Itinerante está en Córdoba y no está sola. Invita Farco, Radios Comunitarias de Córdoba y Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, junto a la Escuela Pública y defendiendo el derecho a la educación.